Aló, ¿cuál es tu mensaje a través de la radio? Señor locutor, otro disco para ella. Amor secreto, mi dulce niña compañera, fiel amiga, llegó la hora de confesarte toda, toda la verdad. Ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar. Porque sé alguien que te envía cartas y nunca escribe su nombre, y que en la radio te dedica mil canciones. Ese alguien siempre, siempre he sido yo. Por eso, amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos he puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo. Pero hay secretos imposibles de ocultar. Amor secreto, mi dulce niña compañera, fiel amiga, llegó la hora de confesarte toda, toda la verdad. Ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar. Porque sé alguien que te envía cartas y nunca escribe su nombre, y que en la radio te dedica mil canciones. Ese alguien siempre, siempre he sido yo. Por eso, amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos he puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo. Pero hay secretos imposibles de ocultar.